Al morir ellos, al que estaba a la par, al cercano, el de mayor confianza, que era el que cuidaba al faraón, ¿verdad? A ese, al morir, era una sentencia de muerte para él. Tenía que morir al igual que su faraón. Entonces él moría, porque moría el faraón y ese mismo día moría él. Lo mataban para enterrarlo con el faraón. Imagínense. Aparte de eso, le cortaban los pies a la persona que tenían como paje o escudero de aquella persona. ¿Para qué? Para que, según en la otra vida, ese escudero estuviera a la par del faraón y no se fuera nunca del lado del faraón. Y por eso hoy en día, cuando encuentran momias, amados hermanos, encuentran momias y encuentran a una persona que no tiene ni la sangre, no tiene ni rasgos parecidos al faraón, sino que lo encuentran sin pies, porque esa era la creencia, que en la otra vida esta persona tenía que cuidar a su faraón y por eso moría. El escudero, yo creo que hacía todo lo posible para que no se muriera el faraón, porque él sabía que ese día moría el faraón, ese día moría el escudero. Fíjese esto. Pero entrando a lo que es la palabra de Dios, la palabra paje se traduce como escudero. Y la palabra escudero en el Antiguo Testamento se encuentran 18 veces en el Antiguo Testamento. La palabra escudero en hebreo significa nasaf o nakash. O sea, significa levantar, adelantar, sobrellevar, proteger, promover, elevar, avivar y ceder. Nadaf o Nakash, la palabra escudero en hebreo. Y todas estas cosas son sinónimos de lo que es un escudero. Lo que el escudero estaba listo para hacer era para levantar. ¿Levantar el qué? Si su amo, su líder caía, él lo tenía que levantar, o levantar el ánimo. También tenía que adelantarse, no dejar, ¿verdad?, que su amo pereciera. Si era posible, él daba la vida primero antes que su líder. También sobrellevar, porque él sobrellevaba los problemas. Por ejemplo, yo no puedo ir a tal lugar, pero yo tengo un escudero. Yo le decía: mira, ve tú y diles que digo yo. Entonces, lo que él hacía era sobrellevaba los problemas, las necesidades de su líder. ¿Está entendiendo lo que le digo, hermano? Proteger, protegía a su líder. Promover, elevar. Siempre que hablaba de su líder, hablaba como que era casi un Dios. Mi Señor, decía. Mi Señor quiere esto. Mi Señor necesita esto. Mi Señor. Entonces él levantaba el nombre de su líder. Es como cuando usted es escudero de Dios. Ahorita vamos a entrar a ese punto. Cuando usted es escudero de Dios, Dios tiene un líder al frente de una iglesia, y Dios lo ha puesto a usted a trabajar a la par de su líder, para que usted lo levante a su líder, proteja a su líder, sobrelleve las cargas con su líder. O sea, ayude a su líder. Ese es el trabajo de un escudero. Y si usted me lo va a ir entendiendo, me lo va a entender de una forma espiritual. Pero en combate también traía otro sinónimo, la palabra escudero, que significa Keli o Kalaj. Significa literalmente, o sea, combatir. Fíjese, hermano, significa combatir hasta el final. Esa palabra Keli o Kalaj, o sea, tenía que combatir, destruir totalmente, terminar y acabar y arrasar con todo aquello que se le ponía al frente. Un escudero era preparado para terminar lo que su amo o su líder no terminaba. Por ejemplo, iban a pelear y quedaban alguien en batalla. Según ya se había terminado todo, los muertos caían a filo de espada, pero el escudero siempre se aseguraba que no quedara ninguno con vida, porque se podía levantar contra su líder. Y lo que hacía el escudero era que iba puyando a todos con la espada o con la lanza, los muertos. Y si alguien quedaba vivo y lo puyaban con la lanza, ¡ay! ahí nomás sabía que estaba vivo y lo terminaba. Ese era el trabajo de un escudero: terminar y arrasar por completo, acabar todo, que no quedara secuela o que no quedara, amados hermanos, nada que en el futuro viniera en contra de su líder. El escudero cuidaba y protegía en todas las áreas a su líder. Vamos a ir por la palabra de Dios, porque hay muchas historias, amén hermanos, que hablan de escuderos. Le voy a leer una que está en Jueces capítulo 9, versículo 45 al 55. Pero mejor no se la leo, porque hay mucho que le quiero decir. Mejor se la voy a contar. Ahí en Jueces 9, 45 al 55, habla de un hombre llamado Abimelec, un hombre que peleó con una ciudad llamada Tebes. Y al pelear con esta ciudad, Tebes, los de Tebes eran muchos, innumerables, y todos se refugiaron, amados hermanos, en una torre. Y dice que este Abimelec hizo esto: agarró una hacha y cortó una rama, y le dijo a todos: hagan lo mismo que yo. Y todos cortaron una rama y se la echaron en los hombros. Al llegar a la ciudad, todos se refugiaron en un fuerte, le llaman, o sea, un lugar de seguridad, y cerraron las puertas para que no entrara Abimelec y no entrara nadie de los que venían con Abimelec. Pues Abimelec lo que hizo fue que les puso fuego alrededor, y muchos murieron esa noche, asfixiados y otros quemados. Entonces Abimelec estaba arrasando con Israel, y llegó hasta una torre fortificada donde se escondieron muchas personas. Una torre, ¿usted sabe lo que es una torre, hermano? Una torre, y nadie podía entrar porque la cerraron bien. Cuando Abimelec supo que esas personas se habían encerrado en esa torre, fue, y cuando llegó a la torre para entrar y matar a los que se habían escondido, una mujer desde una ventana, desde arriba, le soltó una rueda de molino que le cayó en la cabeza, ¡pah!, y le quebró el cráneo a Abimelec. Y ese hombre cayó herido mortalmente. Y cuando cayó herido mortalmente, él le dijo a su paje de armas: mátame, mátame. No vaya a ser que se diga por los pueblos que una mujer mató a Abimelec. Mátame. Y su escudero sacó su espada inmediatamente y lo traspasó, dice la palabra. Así murió Abimelec, y todo el mal que había hecho vino sobre su cabeza. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, este es el primer escudero que encontramos en la Biblia. Jueces 9:45 en adelante hasta el 55. Este es el primer escudero que vemos de Abimelec, un hombre de guerra. Ahora, amados hermanos, le voy a hablar de un escudero que quiero que usted conozca. Y lo encontramos en Primera de Samuel, ahí mismo, en el capítulo 31. Vamos a ir adelantito. Cuando usted lo tenga, dígame. Vamos a ver este escudero. El que acaba de encontrar ahorita con Abimelec, este le dio muerte a Abimelec, porque le había caído esa rueda en la cabeza y le había partido el cráneo, de tal manera que Abimelec tuvo que morir traspasado. El escudero lo mató inmediatamente, obedeciendo la orden. Escuche, y ahorita vamos a ver algo que hace un contraste. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Y eso está en Primera de Samuel 31:1. Cuando lo tenga, dígame. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. O sea, lo alcanzaron, quiere decir que lo hirieron los flecheros a Saúl. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Escuche aquí. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl dice: entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Amén, hermanos. Se echó sobre ella. El versículo 5 dice: y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¿Oyó, hermanos? Al ver el escudero a Saúl muerto, dice que él también agarró su espada y se echó sobre su espada. ¿Por qué? Porque el escudero, oiga, hermano, aquí es donde quiero entrar y quiero que me entienda. Un escudero estaba entrenado para dar la vida por su señor. No dejaba ni abandonaba a su señor. Pasara lo que pasara, viniera lo que viniera, el escudero estaba listo para dar la vida, si era posible, por su señor. Ahora vemos, amados hermanos, que aquí dice que Saúl, al verse herido, le dijo a su escudero: mátame, traspásame, no vaya a ser que vengan estos incircuncisos y me hagan escarnio. En pocas palabras, amados hermanos, lo que él quería era morir mejor por manos del escudero y no morir por manos de los filisteos, porque le esperaba una tremenda muerte. Lo iban a, hermano, a escarnecer, lo iban a despellejar, lo iban a hacer, hermano, picadillo. Pero aquí vemos que el escudero no quiso matarlo, no quiso, porque tuvo gran temor. Y usted dirá, amados hermanos, este escudero era un miedoso porque tenía temor. No está hablando de un temor, no está hablando de miedo. Miedo es una cosa y temor es otra cosa. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen temor de Dios aquí? ¿Será lo mismo que tiene miedo de Dios usted? No, el temor es una cosa y el miedo es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, amados hermanos? El temor significa reverencia o respeto a su líder. Ese era el temor que tenía: reverencia o respeto a su líder. ¿Cómo te voy a matar si yo estoy para cuidarte? No estoy para matarte. ¿Cómo? Y por más que le insistía a Saúl: mátame, el escudero le decía: no, mi señor, pídame lo que quiera, menos que le quite la vida, lo que quiera, menos eso. Y sabe una cosa, amados hermanos, como Saúl no consiguió que su escudero lo matara, él agarró la espada y se echó sobre la espada. Ahora dirá usted, amados hermanos, ¿cuál es la diferencia entre el escudero de Saúl con el escudero de Abimelec? El escudero de Abimelec sí lo mató y el escudero de Saúl no lo mató. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era esto: los escuderos jamás atentarían en la vida de su líder, jamás. Pero vemos a Abimelec morir por su escudero. En el caso de Saúl, su escudero no quiso matarlo, tuvo temor. Porque en el caso de Saúl, Saúl estaba herido solamente y Abimelec no tenía remedio, le habían roto el cráneo, se lo habían partido a la mitad, su cabeza estaba en dos pedazos. En pocas palabras, aunque lo quisieran reparar o curar, no podían, porque ya no tenía remedio. Mas Saúl sí tenía remedio, y el escudero estaba entrenado aún para curar a su señor, para proteger a su señor. Si había alguna herida, el escudero miraba cómo vendar la herida de su señor. No estaba para matar a su señor, sino para cuidar y proteger, levantar, fortalecer a su señor. Y por eso tuvo temor, respeto, reverencia a su señor, y no quiso levantar la mano en contra de su señor. ¿Por qué? Porque él, el escudero, hermano, eso es lo que yo le quiero hablar, del poder de un escudero de Dios. Que un escudero de Dios, amados hermanos, es aquel que está detrás del líder. El líder va al frente caminando y el escudero va detrás con todas las armas de guerra. Va ahí, hermano, caminando y llevando todas las armas. Ahora escuche esto, hermanos. En la Biblia yo encuentro, cuando empezamos a leer en el capítulo 16, de que Saúl amó a David y le dijo: te voy a hacer mi paje de armas, o sea, mi escudero. Y el escudero tenía que vivir con su señor, comer con su señor. Yo creo que hasta lo bañaba su señor, hermano. Todo hacía con su señor. Ahí estaba a la par. Saúl fue a la casa de Isaí y le dijo: déjame que viva conmigo, porque David ha hallado gracia delante de mí. Por eso vemos, cuando Saúl quiso matar a David, que David salió huyendo, vemos que Jonatán le dijo a Saúl, a David: ¿sabes qué, David? Mi padre te quiere matar. Pero déjame, hablo con él, tal vez lo puedo hacer recapacitar. Si él, yo veo que no puede, que no recapacita, que sigue insistiendo en matarte, mañana por la mañana yo saldré con mi escudero y yo tiraré una saeta, que era una lanza, y tú estarás escondido detrás de unas piedras. Cuando tú oigas que yo diga: corre, vete, alcánzala, sal detrás de ella, corre lo más que pueda, lejos, entonces tú entenderás que es que mi padre no te quiso perdonar, y saldrás huyendo. Y dice que cuando eso sucedió, David oyó las palabras de Saúl y lloró. Pero más adelante vemos a Saúl tratando de querer matar a David, y David tuvo la oportunidad de parte de Dios, de tal manera que en una cueva Saúl estaba durmiendo, y llegó Saúl hasta la cueva y cortó un pedazo del manto de Saúl, y agarró, mi hermano, una lanza y una de esas de agua, y por allá le gritó: Saúl, Saúl, mira, ¿por qué me quieres matar? Yo ahorita te tuve en mis manos, Dios te puso en mis manos. Pero dije yo dentro de mí: líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido. ¿Por qué David no levantó la mano contra el ungido? Porque David en un tiempo fue paje o fue escudero de Saúl, y un escudero estaba para dar la vida por su amo, no para quitársela. Entonces Saúl entendió la fidelidad de David, que aunque David no estaba a la par de él, pero David seguía siendo fiel, porque David no era escudero de Saúl, David era escudero del Dios de los cielos. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Alabado sea su nombre. Para eso está un escudero, para ser fiel hasta la muerte. No sabe una cosa, hermanos, tal vez esas palabras las escuchó el escudero que tuvo Saúl después de David. Y el escudero de David, perdón, de Saúl, no quiso matar a su señor, porque a lo mejor entendió las palabras de David. Él pudo haberlo matado, mas no lo mató, guardó su vida. Y cuando Saúl le dijo: mátame, él le dijo: no, mi señor, no lo haré, porque yo estoy para cuidarte solamente. Mire, hermanos, Dios siempre pondrá un escudero detrás de un líder. Dios, hermano, levantará hombres como escuderos de Dios. Mire, Dios lo que busca es una persona que camine detrás de su líder. Alguien que esté listo, preparado, adiestrado para proteger a su líder. Porque eso hace un escudero, levanta a su líder. Cuando alguien le habla de su líder, usted dice: cállese la boca, usted no conoce al líder que nosotros tenemos, porque es el líder que Dios ha puesto. Yo estoy para cuidarlo, estoy para doblar mi rodilla por mi pastor, estoy para doblar mi rodilla para que Dios lo guarde, lo proteja, le dé nueva fuerza, le dé sabiduría. Para eso está un escudero, para levantar, para proteger y fortalecer a su señor. Amén, hermanos. Mire, hermano, yo en un tiempo anduve a la par del pastor que yo tenía, y a mí Dios me enseñó a cuidarlo. Anduve en muchas ocasiones, amados hermanos. Recuerdo que las cosas malas que él hacía, yo tenía que pagar los platos. Él hacía cosas malas y a mí me decía: ve y habla tú y pon la cara tú. Yo tenía que poner la cara. Y muchas veces, amados hermanos, no quiere decir con esto de que él era malo, sino que para eso estaba el escudero, caminar al lado de un pastor, amados hermanos, caminar al lado de un líder de Dios. Yo no sé si en su país usted tuvo alguna vez un pastor. Estando en su país, ¿a poco usted no sentía como que era un privilegio caminar a la par del siervo de Dios? Cuando el siervo decía, vamos a tal colonia a evangelizar, a predicar, usted decía, yo voy, pastor, ahí voy detrás. Y usted iba con la Biblia a trabajar. Cuando el pastor no podía orar por todos, usted salía al frente y decía, pastor, yo voy a orar también por los que queden, porque los que usted no termine orar, yo voy a orar por ellos. Eso hacía un escudero. Estaba para terminar la obra que el líder no podía. Amado hermano, lo que yo no termine, alguien de aquí se levantará y dirá, yo lo voy a terminar, yo voy a avanzar. Esto no se terminará aquí, terminaremos la obra que un día se empezó en la iglesia, el poder del Nazareno. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Una vez se fue a pescar y le prestaron una ven, y él agarraba los pescados y todo. Y terminando, agarró el carro y se vino, hermano. Y el carro llevaba a puro pescado. Y me recuerdo que me dijo, vaya, entregue este carro. Hermano, ¿y cómo iba a entregar ese carro todo hediondo yo? ¿Sabes qué me tocó? Ir a agarrar todos los químicos posibles, los olores, hermano, que ni conocía. Y le invertí más de $100. Limpié ese carro, hermano, desde abajo hasta arriba. Botaba los papeles hasta que traté de quitarle hasta el último olor, con tal de que no hablaran de mi pastor, con tal de que no hablaran comentarios negativos de mi pastor. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque eso hace un escudero. Le cuida las espaldas a su líder. Dios quiere, amados hermanos, a lo mejor tratar con tu vida, hacerte un escudero de Dios, para que tú sepas lo que un líder sufre, para que tú sepas lo que un líder batalla, lo que un líder le cuestan las cosas. Tú tienes que estar al lado de él para que lo puedas entender, para que puedas conocer, para que puedas descubrir lo que se sufre en la obra de Dios. Amado, alabado sea el nombre de Cristo. Y aquí encontramos el primer escudero. Hay muchos escuderos, pero yo no tengo el tiempo para hablar de cada uno de ellos. Pero sí le voy a hablar de otro escudero más, rápidamente. Le voy a hablar en Primera de Samuel, capítulo 14. Casi todos están ahí, hermano. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, diga amén. Dice aquí: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. ¿Está leyendo, hermanos? Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Li, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiera ido. Escuche esto. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Dice, uno de los peñascos estaba situado al norte de Asia, Mixmas, y el otro al sur, hacia Gaboa. Versículos 6 y 7, que es donde le quiero leer. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. Diga conmigo: dijo pues Jonatán a su paje de armas, o sea, su escudero. Le dijo: ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: oiga lo que le dijo: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, como quien dice, vamos, vamos pues aquí, dice, ve, pues aquí estoy contigo. Oiga lo que le dijo el escudero: haz todo lo que tengas en tu corazón que hacer. Ve pues, porque aquí estoy contigo, a tu lado. Oiga, aquí estoy contigo, a tu lado. Esas fueron las palabras del escudero de Jonatán. Había una guarnición. ¿Qué es una guarnición? Un grupo de soldados. Y para llegar a esos soldados estaba difícil llegar, porque había un peñasco. O sea que tenía que subir por una peña para llegar arriba donde estaban los soldados. Y en este caso, Jonatán se le ocurre, mire lo que se le ocurre, ir a la guarnición a pelear con el grupo de soldados que había. Y le dijo a su paje de armas, ¿sabes qué? Le dice: vamos y entremos en la guarnición. Quizá Dios quiera hacer algo grande, porque para Dios es lo mismo salvar con pocos que salvar con muchos. Escuche esto, amados hermanos, y presten mucha atención. ¿Qué es lo que hacía el escudero? Él peleaba. Si su amo moría, él moría. Si su amo triunfaba, él triunfaba. Pero él no corría para atrás, porque su trabajo era cuidar a su señor. Y en este caso, a Jonatán se le ocurrió irse a meter a la boca del lobo, irse a meter a un lugar donde estaba lleno de soldados. Y le dijo al paje de armas: ven conmigo. Más adelante, amados hermanos, vemos que este paje de armas, hermano, cuando empiezan a subir, le dice Jonatán: mira, tú te quedas atrás de mí, y a todo aquel que yo vaya matando, si yo no lo termino de matar, tú lo matas detrás de mí. Yo voy a pasar adelante. Vamos a pedirle a Dios una como una prueba, si Dios nos quiere entregar a esa gente. Y la prueba era que le iban a gritar a los filisteos, y si los filisteos les decían: vengan, suban, vengan acá, quería decir que Dios había entregado a los filisteos. Y aquellos dos, Jonatán y el paje de armas, hermano, que era el escudero, llegaron hasta donde los filisteos y le gritaron. Y los filisteos, cuando los vieron y vieron que solo eran dos, dijeron los filisteos: vengan, suban. Y Jonatán voltea a ver al escudero y le dice: ya estuvo, Dios lo ha entregado en nuestras manos, subamos por ellos. Y vamos, porque Dios pelea por nosotros. Empezaron a subir, y dice que cuando llegaron arriba, Jonatán sacó su espada y empezó a pelear con todos los que estaban del ejército. Iba cayendo uno por uno, pero habían unos que caían heridos, pero no caían muertos. ¿Sabe qué hacía el escudero? Sacaba su arma y los remataba en ese lugar. Porque lo que no puede vencer el líder, el escudero viene detrás peleando también, de rodillas, peleando en oración. Lo que yo no puedo vencer, usted lo va a vencer en el nombre de Jesús. Donde yo no puedo llegar, usted me va a decir: sí, hermano, vamos a llegar. Porque ese es el trabajo: levantar, fortalecer y darle fuerzas a su líder. Oiga, qué tremendo es esto. El escudero, hermano, iba rematando. Y dice más adelante: esa noche fue cuando el escudero de Saúl no quiso matar a su señor. Y cuando muere Saúl, dice, murió esa noche Jonatán, Abinadab y el otro hijo, y su escudero la misma noche. Y yo me puse a pensar: Señor, ¿por qué menciona a los hijos de Saúl y al escudero también? ¿Por qué no solo menciona a los hijos de Saúl? ¿Por qué tuvo que mencionar al escudero cuando muere? Porque el escudero llega a ser parte de esa familia. Mire, hermano, Saúl no sabía dónde estaban sus hijos. Sus hijos no estaban a la par de Saúl, pero su escudero sí. Él no sabía si sus hijos vivían todavía o estaban peleando. Él no sabía ni dónde se encontraban sus hijos, pero el escudero estaba a la par de Saúl. No se apartaba, no se quitaba, siempre estaba al lado. Porque eso hace a alguien que ama a su líder. Muchas veces no está la familia alrededor, Pero muchas veces uno de los hermanos es considerado casi como la familia, porque en él se puede refugiar, en él se puede desahogar. Yo me he desahogado muchas veces en hermanos de la iglesia, les he contado problemas, necesidades, y le he dicho: mira, hermano, esto me está pasando. Y el hermano me dice: hermano, no se preocupe, Dios está con usted, nosotros vamos a orar, nosotros vamos a pedirle a Dios, usted no se preocupe, nosotros pelearemos con usted hasta el último día. Porque eso hace un escudero, un escudero de Dios. Mire, hermano, pídale a Dios que le dé un corazón de escudero. Pídale a Dios que le dé un corazón de escudero. Un escudero que esté al lado de su Señor. Aquí entre ustedes hay un hermanito que me dijo ayer, creo que fue, o antier, ayer me dijo: yo quiero estar al lado suyo, pastor. Fíjese lo que me dijo: yo quiero aprender de usted mucho, quiero estar al lado suyo, quiero caminar al lado suyo. Y yo le dije: pues vamos a trabajar juntos. Ayer hablamos, hoy estuvo en los tres cultos conmigo a mi lado. ¿Sabe, hermano, que eso me da a mí, me dice mucho a mí? Que sí hay gente con corazón de escudero. Usted no sabe, hermanos, usted a lo mejor vino un solo culto. Yo ya llevo tres predicaciones con esta en este día. Mi cuerpo físicamente está cansado, pero déjeme decirle que hay algo que me sostiene. Hay personas que le sostienen a uno, que corren con uno para atrás y para adelante, que lo siguen a uno, le levantan las manos. Y eso es lo bonito. Con uno, hermano, que se levante con corazón de escudero, que esté listo para trabajar a la par del pastor, que esté listo para salir al frente, que esté listo para dar su fuerza, su tiempo. Eso es lo que Dios quiere: levantar hombres como escuderos espirituales, que den su fuerza, que le den a su Señor toda su vida. Y eso es cosa que no se encuentra. Porque yo le aseguro que más de alguno, yo le pregunto si me ama, me va a decir que sí. Pero si yo le digo camine a la par mía, me va a decir que no. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver al toro venir que agarrarlo de los cuernos. ¿Verdad que no es lo mismo, hermano? Usted mira al toro, allá viene el toro, pero cuando lo tiene de los cuernos no piensa lo mismo. No es fácil. Entonces trabajar en la viña del Señor no es para todos. Pero yo le digo una cosa: yo le pido a Dios que levante hombres y mujeres con corazón de escudero, con ese corazón, ese deseo de trabajar a la par de su líder. Amado pastor, tal vez yo no podré predicar, pero aunque sea le agarro la Biblia para que usted predique. Pastor, tal vez yo no podré hacer lo que usted hace, pero ahí estaré cuando usted esté predicando. Yo estaré doblando mi rodilla, estaré orando para que Dios le ponga las palabras. Pastor, a lo mejor yo no puedo hacer lo que usted hace, pero aquí me tiene de rodilla en la madrugada orando por usted, pidiéndole a Dios sabiduría para que usted pueda alimentar al pueblo y llevar ese mensaje a toda criatura. A su nombre, hermanos. Fíjense lo que hace. Le hablé del escudero de Dios. Pero ¿sabía usted que Satanás también tiene sus escuderos? Dios tiene sus escuderos, hermano. Son aquellos que pelean por el siervo que Dios tiene al frente. ¿Alguna vez le han hablado de mí, hermanos, mal? Levanten la mano. ¿A alguien le han hablado de mí mal en su cara? Levanten la mano, no tenga miedo. O me va a decir que todo el mundo habla bien del hermano Jonás. Ah, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero más de alguno le ha hablado mal de mí. Y ahí es el trabajo del escudero. ¿Sabe qué hace el escudero? Levanta a su Señor y le dice: cálmese usted, lengua larga, hijo del diablo. Porque no está hablando de otra cosa, nada más que de mi pastor. Amén, hermano. Y eso hace un escudero de Dios: protege, cuida, respeta. Amado hermano, mientras yo tuve pastor, para mí el pastor que yo tenía era con casi, mire, era Dios el primero. Pero después mi pastor, hermano, yo quería hacer todo con tal de agradar al pastor. Yo quería vivir ahí. Llegué el tiempo que andábamos con él para arriba y para abajo en el cielo, para Guatemala, para Honduras, para México, para El Salvador, para todas partes. En el cielo andábamos, y yo a la par de él y de la mujer de él, y yo en medio de los dos, hermano. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Mira, hermano, en mi casa se han ido a dormir jóvenes. Están durmiendo en mi casa. Una ocasión yo iba manejando y un joven me voltea a ver y me dice: ¿sabes qué, pastor? Me dice: gracias a Dios porque me da el privilegio de ir a la par tuya, caminar contigo, oírte predicar y estar todo el tiempo al lado tuyo. Mucha gente a lo mejor quiere caminar contigo y no lo hace, y yo sí ando contigo, me dice. Y me siento privilegiado. Y yo le dije: ¿sabe una cosa? Le dije yo, le digo: gloria a Dios, porque esto que usted está pasando en este momento le va a quedar grabado por el resto de su vida. Manito, cuando llegaba el pastor de nosotros en nuestros países, toda la gente salía a buscar una gallina para matarla, ¿verdad? Si ahí viene el pastor, y todos un caldito de gallina para el pastor. Qué bonito cómo cuidaba uno al pastor, ¿verdad, hermanos? Yo me recuerdo allá, hermano, cuando yo llegaba a México, en un lugar que le llaman San Telmo, allá por Baja California, adelante de Rosarito, en Tijuana, pues, para que me entienda. Hermano, la gente llegaba con bolsas de tomates, con bolsas de chile dulces, con muchas cosas, regalos, gallinas, hermano. Hasta un conejo me llevaron un día. Y todo me querían dar, todo me querían dar. Y me decían: hermano Jonás, tome, lleves esto para que le haga un caldo a su esposa. Ya me imaginaba yo cruzando la frontera con un conejo, hermano. Otra vez con dos gallinas en El Salvador. Yo decía: no puedo esto. Pero ¿sabe por qué? Porque alguien que está agradecido con Dios, con el siervo que Dios le ha puesto al frente, usted sabe y aprende a respetar al hombre que Dios ha puesto al frente. Aprende a amarlo. Y si no lo ama, aprende a amarlo. Y le dice: Señor, yo quiero un corazón de escudero que trabaje a la par de mi pastor. Mire, vamos a encontrar el escudero del diablo. Y aquí terminamos. Amén, hermanos. Le voy a leer en primera de Samuel. Ahí está también, capítulo 17, versículo 39 al 42. ¿Lo tiene? Versículo 39. Primera de Samuel 17, 39. Y aquí terminamos. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. ¿Está leyendo, hermano? ¿Está leyendo? Primera de Samuel 17:39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su collado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Escuche esto. Y el filisteo, que era Goliat, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Fíjese, venía Goliat andando y acercándose hacia David, y el escudero venía delante. Delante de Goliat, delante de aquel gigante, venía el escudero. Prácticamente muchos, nadie entiende esta palabra. Todos creen que David peleó solamente con el filisteo. Pero fíjese esto, hermanos, que el filisteo traía un paje de armas, que era un escudero. Alguien que venía al frente también a pelear. Los dos venían a pelear contra David, pero el escudero de Goliat venía delante. La diferencia del escudero de Goliat es que el escudero peleaba delante de su señor, se puede decir. El escudero del diablo, pues vaya, pelea delante. Y el escudero de Dios pelea detrás del pastor. ¿Sí me entiende lo que le digo? Vamos a poner, usted no me lo entiende porque no estamos en esos tiempos. Pero si estuviéramos en los tiempos de Saúl, póngale que yo fuera Jonatán. Jonatán le dijo a su paje de armas: tú irás detrás de mí y pelearás detrás de mí. El que yo no venza, tú lo vas a vencer. El que yo no mate, tú lo vas a matar. Entonces los escuderos de Dios pelean detrás del líder. ¿Sí me entiende, hermanos? Nunca se le adelantan al líder. Nunca se le ponen al frente al líder. que el líder quiere hacer esto, el escudero viene y lo hace antes que el líder. No, no, eso no trabaja así. El escudero está para hacer lo que el líder no alcanza a terminar. ¿Está entendiendo lo que le digo? Pues en el caso del enemigo, en el caso Goliat representa a Satanás, y que el Señor lo reprenda. Ojalá que me entienda lo que le digo, porque con esto me despido. El escudero iba adelante. ¿Por qué, amados hermanos? Porque antes que Satanás pelee contigo, primero te manda su escudero delante. Mire, muchas veces yo le digo esto: nosotros sin temor de Dios maltratamos a nuestros hijos. ¿Sí o no, hermanos? Maltratamos a nuestros hijos sin temor de Dios. Los hijos guardan rencor y crecen odiando a sus padres. ¿Por qué, hermano? Porque fueron abusados, maltratados. Pero lo que no saben es esto: que cuando uno no tiene temor de Dios, lo que hace Satanás es que te enfrenta a ti primero. O sea, te saca a ti al frente. Pero no fue tu padre el que te maltrató. No fue tu madre la que te maltrató. Quien te maltrató fue Satanás, que estaba detrás de tu mamá, haciéndole pensar cosas para que te castigara. Detrás de tu papá, haciéndole pensar cosas para que te maltratara. Y al crecer tú, no odiabas a Satanás. Nadie decía: diablo mentiroso, ¿por qué engañaste a mi mamá? Usted ni cuenta se daba que era el diablo que estaba detrás haciendo todas esas cosas. Por eso, cuando tu marido no es cristiano y te golpeaba, no era él el que te golpeaba, era el diablo que usaba a tu marido para que te maltratara. Lamentablemente, Satanás se escondía detrás del escudero. Eso iba haciendo Goliat. Goliat iba detrás del escudero, escondiéndose de David. Y eso es lo que Dios quiere descubrir en esta noche: sacar al escudero del diablo y decirle: mira, tú estás descubierto, porque Dios ha sacado todo a la luz. Dios sabe, hermano, descubrir a Satanás, cómo Satanás trabaja detrás de las personas que te hacen daño. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Aquel compañero de trabajo que te fastidia, no es él, es el diablo que lo usa para hacerte pelear con él. ¿Sí me entiende? Porque es el escudero que Satanás está usando para hacerte daño, para atacarte a ti. Y después, el escudero, después de que te hace pelear con él o sacar el pleito, es cuando Satanás aparece y te dice: mira, te vencí. No pudiste descubrir al escudero del diablo. No pudiste descubrir quién era el que te atacaba. Ahí andas peleando con tu pobre compañero de trabajo. Él no tiene la culpa. Él no conoce de Dios. Él lo que hace es recibir órdenes, que atrás Satanás le está diciendo: pelea, hazle la vida imposible a ese hermano para que se ponga a pelear contigo, para que se aparte de las cosas de Dios. Y usted, que no sabe descubrir al escudero del diablo, está peleando con el escudero, cuando no es al escudero a quien tiene que pelear. Tiene que decirle: ¿sabes qué, escudero? Hazte un lado. David, cuando vino a pelear, sabía que el escudero venía delante de Goliat, pero David no le tiró la piedra al escudero. David se fue directamente al que causaba el problema, que era Satanás. A ese es que tiene que vencer, a ese es que tiene que derrotar, no al escudero. No le tires al escudero, tírale directamente al que te está haciendo el problema, que es el diablo, y que el Señor lo reprenda. Le hago una pregunta: ¿cuántos entendieron lo que le dije? ¿Sí entendió? A ver, levante la mano los que entendieron, hermano. Se da cuenta que Satanás pone a sus escuderos, y uno con quien pelea es con el escudero. Ahí anda agarrándose. Recuerdo una vez, recién convertido, tuve un pleito con mi esposa. Ojalá que no esté aquí mi esposa. Y le dije yo a ella: mira, quítate, porque el pleito no es contigo. A ti nomás te está usando el diablo para que me vengas a atacar y que yo pelee contigo, pero contigo no voy a pelear. Yo no tenía a Cristo en mi corazón. Le hablé directamente, más bien se enojó más. ¿Sí me entiende? Porque ella sintió como: ¡ah! Me quiere decir que el diablo es el que me está usando, y que no sé qué. Porque yo no tenía mucho conocimiento, sino que le hablé directamente a ella y le dije: mira, quítate, diablo. No es a ti que te tengo que derribar, es al que viene detrás de ti. Es el que te está usando a ti, le dije yo, para hacerme retroceder, para sacarme la bendición, para hacerme pecar delante de Dios. No es contigo el pleito. Ciertamente, amados hermanos, hay gente aquí entre medio de nosotros que sus esposos no son convertidos, sus esposas no son convertidas, y ahí anda la mujer cristiana peleando con el marido. Hermano, no es él, él es el escudero. El que tienes que derrotar es el que viene detrás de él. ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? Es el que viene detrás de él. Entonces aquí dice, vamos a leerlo una vez más. Estamos leyendo, ¿verdad? Para terminar, hermanos, estamos leyendo en 1 de Samuel 17 40 y ¿qué era? 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David. ¿Quién venía andando y acercándose? El filisteo. Y después dice, y su escudero, amén, hermanos, delante de él. Imagínense. Ahora ve al 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y empiezan las palabras. Más adelante dice que David agarra la onda. Y el escudero, el trabajo del escudero era cubrir, no dejar que lastimaran al jefe, al amo. Y el escudero, hermano, según él, al frente, porque no habla mucho del escudero. En este caso no habla mucho del escudero, pero yo me imagino que el escudero, no crea que se hizo un lado. El escudero, mire, hermano, yo creo que en esa misma tarde también el escudero cayó muerto. Ahora, ¿sabe por qué? Porque al derribar al gigante del diablo, caerá el escudero del diablo, caerá derribado. La diferencia entre el escudero del diablo y la escudera de Dios es que el escudero del diablo va adelante haciendo el trabajo de su jefe, de su amo. ¿Sí me entendió? Ese es el trabajo del escudero del diablo. Va al frente, se pone al frente. Cuando tú vayas a pelear, no pelees con el escudero, pelea el que viene detrás del escudero. Porque tú, con la capacidad que Dios te ha dado para entender la palabra, te pones a pelear con alguien que no conoce de Dios. ¿Cómo te pones a cruzar palabras con alguien que no conoce de Dios, si tú te das cuenta que esa persona no es otra cosa que un instrumento del diablo? Solamente está para atacarte, hacerte tropezar. Pero quien está dirigiendo a esa persona es el que viene detrás, Satanás y sus demonios. Que el Señor lo reprenda. Fíjese, el escudero de Dios trabaja al contrario. El escudero de Dios va detrás. Primero presenta a su Señor. En este caso, tú no presentas al pastor Jonás López, tú presentas a tu Señor Jesucristo. Primero, Él es mi Señor. Si Él no te hace nada, ¿quién soy yo para hacerte? Si Dios no te reprende a ti, ¿quién soy yo para reprenderte? Si Él no te lastima, ¿quién soy yo para lastimarte? Yo no soy otra cosa que el escudero de Dios. Es Dios el que va al frente de nosotros. Es Dios el que camina al frente de nosotros. Nosotros solo vamos haciendo la obra de Dios. Dios es el que va al frente de la iglesia, pero nosotros vamos haciendo lo que el Señor nos dice que hacemos detrás de Él. Amén, hermanos. Por eso tú no te le puedes adelantar a Dios. Yo creo que Dios quiere que me case con ella. Me voy a casar. Espérese, cálmese. ¿Usted cree o Dios dijo? No, pues yo creo. Entonces espere que Dios diga. Amén, hermanos. Es que yo creo, como hay gente que dice, yo creo que Dios me está llamando. Voy a agarrar unas 5 familias de aquí y me voy a ir a abrir una iglesia. Y lo que hacen es que agarran 5 familias y se van a abrir una iglesia. Al rato están diciendo, ay, hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De qué? No, pues tú no funciona, no se levanta, no camina. ¿Y cómo va a caminar? Si tú no ibas detrás de Dios, te le adelantaste a Dios. Porque cuando Dios va al frente, nosotros lo que hacemos es obedecer. Nosotros no nos vamos a adelantar a los propósitos y al tiempo de Dios. Nosotros vamos a caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Él es el que va caminando y nosotros solo vamos marchando detrás de Dios. En el tiempo de Dios hacemos la voluntad de Dios y caminamos bajo la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y si usted me entendió, dele un aplauso al Señor y póngase de pie. Vamos a hacer una oración para salir de este lugar, mas no de la presencia de nuestro Dios.